Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Se ha dicho paz y seguridad para Medio Oriente. La frase alerta para la Iglesia de Cristo, porque sucede exactamente en el centro del reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Paz y seguridad es el eslogan que se está haciendo ya común en el mundo entero porque es la frase que está utilizando el nuevo orden mundial, la cuarta bestia, de lo que nos alerta la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, y es el tiempo que ya estamos viviendo. Tema del cual ya hemos hablado y explicado anteriormente y que le exhortamos para ver los videos que tenemos para que usted sepa en qué parte de la profecía bíblica ya estamos parados y el escenario profético final que se viene en cadena. Ahora, lo importante de que ya se haya dicho paz y seguridad en esta conferencia ministerial para promover un futuro de paz y seguridad, así como lo escuchó, de paz y seguridad para Medio Oriente, auspiciado bajo un plan bien diseñado y estructurado por Estados Unidos y muchas naciones que van a arrinconar a Israel, a repartir sus tierras heredadas divinamente por un pacto sempiterno, por este falso plan de paz y seguridad que ya se está cocinando y está a punto de presentarse internacionalmente, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11 y Joel capítulo 3 versículo 2. Esta es la gran alerta, porque se ha escuchado la advertencia final para la Iglesia de Cristo que espera el arrebatamiento, que nos da la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando digan, no dice que cuando se logre paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina a ellos. ¿Quién ellos? Los que la están promoviendo. Donde ya hemos demostrado en videos pasados que se han involucrado ya todas las naciones. Más vosotros, nos dice el versículo 4, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y en el versículo 2, nuestro Señor Jesús nos advierte que Él vendrá como ladrón en la noche. El que tenga oídos, oiga. Y esto no es lo mismo a lo que ha sucedido en el pasado, cuando ya varios mandatarios de diferentes países lo han dicho con esta frase o eslogan profético de paz y seguridad. Hoy esta frase toma otra dimensión y la hace diferente, impactante y peligrosa, porque ya está bajo un plan, un diseño para Medio Oriente que va a empujar a Israel a entrar a su semana 70, donde ya se está involucrando para esta paz y seguridad a muchas naciones y presidentes o primeros ministros. Y que este plan que está impulsando el gobierno de los Estados Unidos está caminando conforme a la profecía bíblica. Para los últimos días, en el plan profético que hay para Israel antes que entre a su semana 70, donde estará el anticristo y muchos, porque la profecía bíblica así nos los advierte, que Israel será seducido y engañado por el anticristo, y para ello tenemos que irnos a Daniel capítulo 9 versículo 27, donde nos dice que por otra semana va a confirmar el anticristo este plan que está promoviendo ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que va a ser el pacto con muchos. Ahí están todas las naciones y personajes involucrados que ya se dieron cita en esta cumbre, donde se irán sumando más naciones después de los eventos que tiene ya en su agenda el nuevo orden mundial para estos los últimos tiempos, temas de los cuales ya hemos hablado y que invitamos a ver nuestros videos. Puntualizo, y que le quede muy claro, la frase de alerta para la Iglesia de Cristo es esta, de paz y seguridad, para nuestra partida en el glorioso evento del arrebatamiento, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. y en esta conferencia ministerial para promover un futuro de paz y seguridad en Oriente Medio, se llevó a cabo el 13 y 14 de febrero del 2019 con los ministros de Relaciones Exteriores y representantes de 62 estados. Se reunieron en Varsovia, en Polonia. Trabajaron con el propósito para lograr que el Oriente Medio sea más seguro y estable a través de lograr una paz y seguridad en la región. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió junto con líderes árabes en esta cumbre para buscar la paz y seguridad en Medio Oriente, convocada por los Estados Unidos por la iniciativa del presidente Donald Trump. Y el nombre de esta cumbre y su objetivo de lograr la paz y seguridad para Medio Oriente es una alerta, es una alarma, es una llamada de urgencia, un despierta para todos, que nos demos cuenta los dos escenarios que vienen, la de destrucción repentina y la del glorioso evento del arrebatamiento, porque ya se dijo paz y seguridad y sabemos cuál es el objetivo del misterioso plan de paz y seguridad que el presidente Donald Trump lo ha dicho. Queremos un acuerdo que sea un gran acuerdo para los israelíes y un gran acuerdo para los palestinos. Estados Unidos está muy involucrada para ayudar a facilitar un acuerdo de paz que sea aceptable para ambas partes. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudar a forjar ese acuerdo. Y sin duda, Jerusalén es uno de los puntos más sensibles en esas conversaciones. Estados Unidos apoyará una solución basada en dos estados. Porque sobre todo nuestra gran esperanza es la paz. Ese deseo universal que yace en todas las almas humanas. Con la acción de hoy, reafirmo el compromiso duradero de mi gobierno para conseguir un futuro de paz y seguridad en la región. Y que en esta conferencia de paz y seguridad, Peace and Security, van confirmando que el plan de Donald Trump, encabezado por su yerno Jared Kushner, va muy avanzado. Tan es así que dice que será revelado este plan después de las elecciones del 9 de abril en Israel, donde va más allá, y dice que el plan de paz de Trump se enfocará en las fronteras de Israel, para dar soluciones a los principales problemas controversiales. Y ahí es donde varios políticos y autoridades israelíes han expresado su preocupación. Tan es así que Bennett exigió a Trump que presente el acuerdo del siglo antes de las elecciones de Israel y pide que dejen saber al pueblo de Israel los detalles del plan de paz. Y que estos pasos que están dando bajo este plan de paz y seguridad están empujando a Israel no solo a repartir sus tierras de Canaán, que fueron heredadas divinamente, entre ellas Jerusalén. Salmo 105, del versículo 8 al 11, Ezequiel 16, versículo 3. Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y en este acuerdo del siglo, también están llevando a Israel y empujándolo a una confrontación directa con Irán. Recuerde y que no se le olvide que cuando se presente y sea revelado este plan de paz y seguridad, usted ya sabe lo que sigue. Les exhorto a ver nuestros más recientes videos con estos temas de las lunas rojas y eclipses como señales para Israel que han ocurrido en este 2019 y que exactamente todos estos eventos van caminando ya en esa dirección. Compruébelo viéndolos. Y ahora con esta cumbre realizada en Polonia, le debe de quedar muy claro que esta paz y seguridad que buscan ya ha acelerado el escenario profético final. donde la prensa internacional en esta cumbre y los mismos ponentes expresaron esa frase o eslogan profético de Peace and Security, paz y seguridad, que son alertas para la Iglesia que el glorioso evento del arrebatamiento se acerca. Well, just moments ago, Vice President Mike Pence spoke at the Peace and Security in the Middle East Summit. Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo, so to all of you gathered here, a todos ustedes reunidos aquí, who share this vision for peace and security across the Middle East, que comparten esta visión de paz y seguridad en todo el Medio Oriente, to deal with the challenges to peace and security in the Middle East, to peace and security in the Middle East. Queda muy claro, y el que tenga oídos, oiga, esta es ya una visión y un plan de paz y seguridad para Medio Oriente, donde muchas naciones ahí representadas ya se están alineando conforme a la profecía bíblica para que en un futuro próximo se convierta este plan en un pacto. Cuando se confirme, después de las guerras que están a punto de iniciar, como nos lo dice Daniel 9:27, que confirmará el anticristo con Israel y muchas naciones, y que esto dará inicio a los juicios que vienen en la semana 70 de Israel y la gran tribulación con los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Como nos lo dice Daniel 9:27, Jeremías capítulo 30, que es la angustia de Jacob o de Israel, y Apocalipsis del capítulo 6 al 18. Y mientras en Varsovia, Polonia, se celebraba la cumbre de paz y seguridad convocada por los Estados Unidos, en otro lado, en Rusia, se juntaba con Irán y Turquía realizando una conferencia también en busca de la paz en Medio Oriente. Y en esta conferencia mostraron su inconformidad en contra de la cumbre convocada por los Estados Unidos en Polonia, descalificándola y minimizándola. Debemos recordar, para los que estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, se le conoce a Rusia como Gog y Magog, Irán como Persia y Turquía como Togarma, como nos lo dice Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, donde ahí esto pronto está por suceder, donde se juntarán estas naciones, irán juntos a luchar contra Israel. Y como ya hemos explicado, en esta guerra será la destrucción de los enemigos de Israel, que irán juntos con muchas naciones a invadir a Israel, donde Dios mismo los va a destruir, como nos lo dice Ezequiel capítulo 39, versículo 4. Lo sorprendente de estas dos conferencias es que una de manera política en Polonia y la otra en Rusia, que muy pronto se dará a conocer sus intenciones, que como alianza hoy ocultan, pero que la Biblia hace más de 2500 años nos lo describe y alerta de este evento, que será de forma bélica, donde actualmente ya Irán lo ha expresado, de borrar del mapa a la nación de Israel. Escuche y que le quede claro, que no le quede la menor duda que ambas conferencias o cumbres, como le quiera llamar, están empujando a Israel a la guerra. Pues Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, dice a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, confrontar a Irán es la clave para la estabilidad y la paz en el Medio Oriente. Ahora sí, el que tenga oídos, oiga. Y escuche, en ambas conferencias, las naciones ahí presentes quieren quitarle su tierra a Israel, que le fue heredada divinamente. Y sorpréndase, en ambos casos lo quieren hacer bajo el lema, la frase o el eslogan profético de paz y seguridad. El plan integral de acción conjunta y segundo fue la cooperación entre Irán, Rusia y Turquía para restablecer la paz y la seguridad en Siria. Paz y la seguridad en Siria. La señal o el eslogan o la frase profética se ha dicho de paz y seguridad y viene por dos bandos o por dos frentes, como lo quiera ver. para que no le quede la menor duda, como hemos visto con estas conferencias de paz y seguridad, que nos indican que estamos viviendo ya los últimos días de gracia aquí en la tierra y que nuestro Señor Jesucristo viene por su pequeña manada, su remanente, la Iglesia de Cristo, que lo espera y se santifica, sin la cual nadie verá a nuestro amado Señor Jesús. Hebreos 12:14, Primera de Pedro 1:16, y salir volando al cielo para encontrarnos en las nubes con nuestro amado Señor Jesús. En el glorioso evento del arrebatamiento, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18. ¡Gloria a Dios! ¿Será una casualidad que la próxima y última superluna del 21 de marzo del 2019 coincide nuevamente con la fiesta del Purim en Israel? Y que en el video pasado explicamos lo que se festeja en Israel con la fiesta del Purim, donde se celebra la liberación de Israel de sus enemigos en Persia, en Irán, que atentaban con destruirlos. ¿Será otra coincidencia que este año sea un año bisiesto en el calendario hebreo y que tenga dos meses de Adar? Y que, como lo indica la palabra de Dios en Esther capítulo 9, versículos 20 al 22, se festeje y conmemore la fiesta del Purim dos veces. Y que nuevamente el 21 de marzo del 2019 coincida con una superluna en una fiesta de Purim como sucedió en el mes pasado, que es una señal clara y contundente para Israel ahora que está enfrentando la paz y seguridad por dos frentes. ¿Será otra casualidad que este año bisiesto en el calendario hebreo se le llame también año preñado? Y que la palabra de Dios nos dice claramente que Israel es como la mujer que gime, como la mujer que está de parto. Miqueas capítulo 4 versículo 10, Jeremías capítulo 30 versículos 6 y 7. Escuche, el tiempo de gracia se acaba, y si va a servirle a Dios compartiendo su bendita palabra, es hoy. Mañana ya puede ser tarde para usted. Si va a santificarse, es hoy. Mañana ya puede ser tarde para usted. Si usted es líder o pastor y no da la voz de alerta, puede ya ser demasiado tarde para usted y lo peor para sus congregantes, que nunca recibieron la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como nos lo dice Mateo 24, 45 y 46 y segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Antes que se confirme este pacto de paz y seguridad y se abran los primeros sellos de juicio que vienen con destrucción repentina a la tierra, la Iglesia de Cristo, la pequeña manada, Lucas 12:32, ya estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, y donde en el versículo 9 nos deja muy claro que ya estamos alabándolo y cantando un cántico nuevo y diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Escuchó bien? Apenas se van a abrir esos sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y si habla de nación, no está hablando de seres angelicales o celestiales, está hablando de seres terrenales que ya fuimos arrebatados para estar alabando a nuestro Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! Ahí la urgencia de compartir esta información de este video original con sus seres queridos y personas que aprecia y hermanos en la fe que desconocen estos eventos que están ocurriendo. Que sepan que ya estamos en alerta roja y ya sonaron las alarmas. Y ahora sí, como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos, oiga. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en el próximo programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios?